Pellegrini queda en la provincia de Buenos Aires, a 120 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa, sobre la ruta 5, y a 35 kilómetros de Catiló, que es el último pueblo sobre para entrar a la provincia de Buenos Aires sobre la ruta 5. Y nada y tiene que ver con Carlos Pellegrini. Nada que ver con Carlos Pellegrini. Es provincia de Buenos Aires, Carlos Pellegrini es en Santa Fe. Si bien el nombre está puesto por el presidente Carlos Pellegrini, claro, pero a nosotros nos conocen como Pellegrini, no como Carlos Pellegrini. Está muy bien. Está cerca de Trenkelauken también. Viene al oeste de la provincia de Buenos Aires. Digamos, ¿cuál es el centro neurálgico de ustedes, Daniel? ¿Cuál es el centro neurálgico? ¿Trenkelauken? Trenkelauken. Trenkelauken. Digamos, cuando hay un lío con el médico, cuando hay que hacer una compra grande, Trenkelauken. Sí, Pellegrini, si bien está sobre una ruta que es muy transitada, gracias a Dios estamos bastante bien equipados, pero ciudades grandes tenemos Trenkelauken sobre la provincia de Buenos Aires y Santa Rosa en la provincia de La Pampa. Bien. Y además me enteré hace un rato nada más, ¿hombre del ciclismo, Daniel, del cicloturismo? No cicloturismo, hago mountain bike o lo que se llama acá rural bike. Claro, claro. En La Pampa y la provincia de Buenos Aires se hace rural bike, pero nos gusta ir a Sierra de la Ventana, fuimos a correr el río Pinto, muy bien. El río Pinto que se corrió el 30 de abril. Sí, claro. En la cumbre. Tengo una estrecha relación con tipos de la categoría de Cristian Ranquehue, de Juan Pablo Raffler, chicos. Sí, estuve justamente con Cristian Ranquehue el día anterior, salimos a pedalear juntos, así que me siguió un ratito. Oiga, Daniel, y no desnudemos nada todavía, y el tema que nos ocupa, el motivo del llamado, ¿cuánto influye en su vida? Sin mencionar de qué se trata, ¿no? No, por supuesto. ¿Cuánto influye en su vida? La cuestión fue que a mi amigo y a mí nos gusta ese tipo de actividad y no nos conocíamos mucho. Entonces, cuando surgió que se iba a hacer algo así acá, yo sabía que a él le gustaba, entonces lo invité. Hicimos un primer encuentro y después nos gustó, nos llevamos bien porque lo que más disfrutamos nosotros es de la camaradería que tenemos, lo bien que nos llevamos, somos re buenos compañeros y lo hacemos disfrutando, no lo hacemos de forma competitiva. Ahí está. Lo hacemos muy relajado, por ahí, bueno, nos preocupa cuando, digamos, no nos alcanza algo, qué sé yo, pero está bien, está bien. Si vemos que no llegamos, digamos, a tiempo a la competencia, nos empieza a preocupar, pero... Oiga, ¿cómo se llama ese muchacho? Sebastián Peralta. ¿Sebastián es de ahí también, de Pellegrini? Es de Pellegrini, pero vive en Santa Rosa. Ah, mire usted. Bueno, ahora sí desnudamos. Estoy hablando con Daniel Aranda, que junto con Sebastián Peralta fueron los ganadores del encuentro de asadores de ayer. Ahora que ya sabemos con quién hablo y de qué hablo, voy a repetir la pregunta anterior, Daniel. ¿Cuánto incide en la vida de la relación de amistad, Sebastián, Daniel y otros amigos que me los imagino, cuánto incide esto de recibir el honor de asar mejor que fulano de tal? Mira, el tema de asar está muy bueno porque es una competencia con uno mismo. Digamos, nosotros, si bien hay un montón de competidores, en este caso 15 parejas, había ayer, pero vos no podés hacer nada para ver... Si alguien te gana, vos no pudiste hacer nada contra el otro. Es lo que hagas vos con tu compañero para que el asado salga de la mejor manera posible. Y más o menos saber qué es lo que quiere el jurado con el asado. Porque a muchas personas, por ejemplo, les gusta jugoso. Y una manera, calculo yo que debe ser así, de ver el jurado es que esté todo hecho. Entonces no hay como equivocarse, digamos. Porque uno puede decir, no, pero el mío estaba más jugoso, el mío estaba mejor. Bueno, estando todo hecho, es un buen parámetro para saber si es lo que quiere el jurado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pudimos lograr nosotros ayer? No es fácil. Nosotros hemos competido, creo que en 5 oportunidades, 2 veces en Pellegrini, una vez en Arata, una vez en Pico, en Mauricio Mayer, y fuimos a la final a Miguel Riglos el año pasado, que fue el año pasado cuando empezamos, y salimos terceros. No es fácil, es como todo deporte. Un día salís a andar en bicicleta y andás bárbaro, y otro día no. Viste, no, es como que te faltan piernas, qué sé yo. Y con esto es más o menos lo mismo. Está. Daniel, ¿ayer cocinaron como a ustedes les gusta o cocinaron como les gustaba al jurado? No, yo, a mí me gusta jugoso. Yo soy de los jugosos. Claro. Pero a la chica que estaba cerquita de ustedes, Alicia, yo sí. Escuché, no voy a hacer nombre, pero escuché a uno de los jurados decir, está crudo, y para mí estaba perfecto. No, claro, bueno, pero es lo que pretende el jurado, Daniel. El jurado pretende que no esté ni siquiera rosado, ¿entendés? Que a lo mejor es lo que te gusta a vos, claro. O a la mayoría. Claro. Nosotros, sí, ya te digo, creo que el que esté bien hecho, todo hecho, que no tenga una parte jugosa, es la habilidad de hacer la parte fina y la parte gruesa del costillar parejo, ¿entendés? Es darle calor a todos los lugares iguales como para que no quede jugoso. Entonces ese es el parámetro, creo yo, que tiene el jurado, que tiene que estar todo hecho. Bien. Inclusive, no te digo que no le salga un poquito de agüita, pero tiene que estar hecho. Creo que ese es el parámetro que hay que buscar. Es lo que pienso yo, ¿eh? Aranda, cuando cocina en la casa, ¿le saca la tapa al vacío o lo deja entero? No, no, yo sí, como así, como estaba ahí. Con tapa, porque... Pero a mí me gusta un poquito jugoso, ¿eh? Ajá. A mí me gusta con tapa y con vacío. Ajá. Sí, sí. Y cuando se juntan ahí con la banda de la bici o con los amigos, che, Daniel, dale vos, o hay otros... Sí, es así. Y Sebastián también. Sebastián hace más asado que yo, al asador, digamos. Yo hago, no somos tanto nosotros, pero Sebastián tiene una banda más grande, así Ajá. que siempre Sebastián hace al asador. Está muy bien. Yo la hago de vez en cuando, inclusive hago cordero, chivito. No lo hago en forma... comercial, lo hago porque me gusta y con los amigos, digamos. Está muy bien. Estoy hablando, la voz que ustedes escuchan es la de Daniel Aranda, que junto con Sebastián Peralta vinieron de Pellegrini ayer a alzarse con el triunfo del encuentro de asadores realizado en la Adela, y la voz de Daniel ahora tiene plus, porque él acaba de confirmar que ya han participado de una media docena de encuentros. Entonces quería pedirle, Daniel, por favor, una línea de cómo vio la organización, inclusive... Casi que necesito que me plantee situaciones críticas, no por la crítica, sino para ayudar a construir, ¿me entiende el planteo? Totalmente, ya. Uno muchas veces por querer hacer que salga mejor, a lo mejor comete alguna equivocación, como le pasó, ¿cómo se llama el chico que organizó? Jorge Pablo Barragán. Que le mando un abrazo enorme porque nos atendió... De 10, nosotros estuvimos el día anterior, y uno por querer hacer cosas, quizás, como dijo él, ¿no? Por ahí se te escapan algunos detalles. Por ejemplo, el tema de la leña que faltaba, pero bueno, que el año que viene no le va a suceder, porque ya le pasó este año. Entonces son, por ahí, cosas que influyen o no, qué sé yo. Pero a nosotros, por la experiencia que hemos tenido... funciona muy bien cuando se hace el día del pueblo, por decirte algo. Entonces se hace un almuerzo, se vende una tarjeta y se aprovecha a hacer el concurso de asado al asador. Eso es lo que mejor funciona, porque vos aparte, lógicamente tenés que hacer un asado aparte con gente que no esté en el concurso, para hacer los chorizos y otro tipo de asados que no sean costillares. Entonces vos los costillares se lo da a los concursantes. En Pellegrini, donde yo vivo, las dos veces que se hizo igual que en la Adela. Se hizo carne y se vendió, y las dos veces sucedió lo mismo. Se quedaron sin comer, sin poder vender toda la carne. Y acá se hace, se aprovecha ese día porque se hace el encuentro de la galleta de campo, el encuentro regional de la galleta de campo. No sé si observaste que nosotros llevamos una galleta grande. Sí, la vi, me llamó la atención. Bueno, entonces, lo que se está tratando de hacer es que no se pierdan los hornos de leña, que aparentemente es mucho más saludable el calor de la leña que el calor del gas o del combustible, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo al tema, la experiencia que hemos tenido nosotros es esa, que se aprovecha una fiesta, ya sea del Día del Pueblo, del Día de los Bomberos, y hay algún conjunto musical, como hubo ayer, pero se hace un almuerzo en una cena y se aprovecha para hacer eso. Y sale muy bien, ¿eh? Así sale muy bien. Está. Bueno. De todas maneras, el subsecretario, creo que era, también pensaba lo mismo. Le dice, qué lindo sería hacerlo en un lugar cerrado, con un espectáculo, que este que el otro. Bueno, y lo charlamos con él también. No, pero además, en el caso de Jorge Pablo, un chico muy activo, muy presente, con el acompañamiento de todos sus compañeros del gabinete del intendente de Barrio Nuevo. Es decir, todos los días se aprende. Hoy en la mañana temprano habló en la radio con Karina y él, sin que nadie le preguntara, empezó a buscar. Lo que pasa es que se generó un marco muy bonito, ¿vio? De el humo, ustedes trabajando, la gente esperando para llevar su asadito a casa. Es decir, se genera una situación muy agradable, Daniel. Sí. No, la verdad que y la gente toda muy buena. Este chico se ve que tiene muchas ganas de trabajar porque estuvo en todo momento desde el día anterior y viste, por eso te digo, en el afán de querer hacer muchas cosas, por ahí algunas escapan, pero a ver, lo importante es que él tiene ganas y tiene apoyo del intendente y tiene apoyo de todo el mundo. Y eso está buenísimo. Oiga, Daniel, y ahora que han vuelto a casa, llegaron ayer en la tarde, ¿empezó a trascender en Pellegrini que ustedes son los ganadores? Sí, ya cuando estábamos en la isla, nosotros ya subimos fotos. Nosotros, a ver, cuando vamos a algún lugar, desde que prendemos el fuego, ya sacamos fotos porque nosotros estamos a los ancianos, entonces, y la municipalidad siempre también nos ayuda, así que como verán, llevamos y hacemos propaganda de nuestra localidad, porque orgullosos de vivir donde vivimos y que nos gustaría que también, si bien no es un lugar turístico, pero bueno, por ahí de pasada por la ruta 5, decían acá Pellegrini, donde estuvieron los muchachos haciendo asado, qué sé yo. Claro. Así que bueno, regalamos unas bolsitas que ahora se está tratando de cuidar el medio ambiente y no se usan más las bolsas de plástico, de nylon. Así que, bueno, hacemos un poco de propaganda para nuestra comuna también. Bueno. Y sí, lógicamente, cuando empezamos a subir fotos, bueno, ni hablar cuando dijimos que habíamos ganado el primer premio y que le viene una ayuda hermosa para el hogar de ancianos de Pellegrini, ¿no? Que es un buen regalo que los abuelos se van a poner muy contentos. Daniel, ¿qué le dieron? ¿Un cheque, qué? Nos dieron un cheque, sí, nos dieron un cheque que, bueno, vamos a hablar con la comisión cooperadora del hogar de ancianos, vamos a hablar con el intendente. Así hacemos entrega del cheque a los abuelos. Está muy bien. Bueno, en líneas generales, Daniel, han pasado un fin de semana, no, fin de semana no, un feriadito fantástico, ¿no? No, el fin de semana, porque nosotros llegamos el domingo, así que nos quedamos, nos instalamos en una cabaña a la orilla del río, y nos quedamos domingo, lunes y martes ayer, y realmente lo pasamos muy lindo. Es un muy lindo lugar el que tiene, así que disfrutamos mucho. Hacía bastante frío. Estaba muy frío. A medida que prendimos el fuego, nos olvidamos del frío. Todo. Claro. Óigame una cosa, que le hago una última pregunta y lo libero, Daniel, y le agradezco su atención. ¿Ustedes sabían que estaba bien hecho? Y, o sea, porque vos vas, nosotros más o menos, cuando vos participás en 4 o 5 eventos, te das cuenta más o menos, si lo llevás, con el frío que hacía ayer, había que darle calor inmediatamente. Okay. O sea que había que prender el fuego y que haga llama lo antes posible, porque el piso inclusive está frío. Estaba frío, entonces, claro. Las brasas que vos le ponés abajo del asador, tiene que calentar primero la tierra. Oiga, Daniel, oiga, la parejita que estaba al lado de ustedes, de la escuelita, sí. 61, yo lo vi, ese asado estaba muy bien también, que bueno, termina saliendo segundo. Bueno, nosotros veíamos también, pero nosotros no recorrimos mucho porque no somos de ir a mirar a los otros, ¿no? Pero porque no se puede, aparte vos tenés que hacer tu asado y claro. Terminó. Pero las dos parejas que teníamos al lado, nos dimos cuenta que ellos iban muy bien y que yo nosotros nos jugábamos que un premio iban a tener. A ver, con toda humildad, nosotros no sabemos, porque no te puedes adicionar a ver si sacás algo, y porque ya nos ha pasado en otros lugares que decimos, el nuestro estaba bárbaro y ni siquiera cuarto hemos salido, porque hay mucha gente que asa muy bien. Entonces nosotros veíamos que la pareja de al lado, que salieron segundo, ¿no? Claro. Lo llevaban barba, iban muy bien. Y bueno, y la chica que estaba del otro lado, que después al último lo apuró, mejoró un poco, pero la parte gruesa nosotros sabíamos que no llegaba, ¿no? Y una cosa más, y le cortaron en el lugar justo, porque por ahí le cortan en un lugar que no... Porque el jurado sabe, nosotros nos faltaba calor arriba, en la parte de arriba, y no le podíamos dar porque nos faltaba leña fina, no le podíamos dar, y entonces el jurado, como nosotros, el jurado sabe más que nosotros, así que sabe dónde va a ir a cortar. Entonces te van a cortar en la parte más gruesa o donde no está bien doradito, porque saben que ahí seguramente le falta. Entonces ahí es donde vos te querés cortar la vez. Bueno, Daniel, agradecerle, primero que haya venido, segundo este gesto suyo de atendernos, hágale por favor llegar un cariño a Sebastián y a las chicas que lo acompañaron. ¿Estaba la mamá o la suegra de alguno ayer ahí? Sí, estaba la mamá de Sebastián. Ajá. Nuestra querida Pocha y María, que es mi señora. Ahí está. La Pocha que se nota claramente que es la que manda ahí en el grupo. Sí. No, las dos mandan. Pero bueno, son las que hacen el marketing, ¿viste? Sacan fotos. Está muy bien. Bueno, y nada. Saca fotos a todo el mundo y si hay un espectáculo, le saca fotos y nos queda de recuerdo a nosotros. Está muy bien. En todos los lugares. Ahí después, si anda en redes sociales, Daniel, después pase por nuestras cuentas, que tenemos una foto muy bonita de los dos. Con el asado apoyado y el fuego ya prendido, que es realmente es una foto muy bonita, así que y úsela tranquilo porque están los dos bien empilchaditos como corresponde. Y una vez más agradecerle, Daniel, ha sido usted muy amable, ¿eh? Bueno, Daniel, esperemos que el año que viene podamos volver a ir, y orgullosos de representar en la final a La Vela, así que si nos está escuchando la gente del municipio, o encargate, Daniel, porque a alguien le dijimos ayer, pero no me acuerdo, si ellos quisieran que nosotros tengamos algo representando a La Vela en la final en Miguel Rilo, que nos acerquen, que orgullosos vamos a mostrar lo que quieran de La Vela, o sea, una bandera, algo del municipio, o del asado de ahí, así que con orgullo lo vamos a representar a La Vela. Y el año que viene esperemos estar de vuelta. Claro, defender el título. No. A nosotros nos gusta participar. Más allá, ya te digo, es la primera vez que sacamos un primer premio. O sea que lo hacemos porque nos gusta y porque disfrutamos, y con Sebastián nos matamos de risa, la pasamos muy bien. Así que ese es el primer objetivo. Después, si ganamos, está bien. Es la primera vez que también creo que se hace con dinero, así que a los abuelos les va a venir bárbaro, a cualquier hogar de ancianos le va a venir bárbaro esa platita, ¿no? Un abrazo, Daniel, muchas gracias. Gracias, Daniel. Que siga bien, ¿eh? Saludos a toda La Vela. Daniel Aranda vive en Pellegrini, cerquita de Santa Rosa, cerquita de Trenquelauquen. Es en honor al presidente, pero no es Carlos Pellegrini que queda en la provincia de Santa Fe. Fue lo primero que me aclararon los dos ayer. Y son dos tipos geniales que se vinieron desde unos cuantos kilómetros para venir a participar de este encuentro de asadores, que fue verdaderamente una fiesta ayer, el momento desde temprano. Esos son los lugares donde el himno suena distinto. Habían puesto un himno de Jairo, que yo tengo marcado a fuego ese himno de Jairo, porque un día lo cantamos parados con el Coco León en Cañadón de Atraicó, el Coco León que les contaba el otro día, que le pusieron el numerito en el dedo gordo, y lo estaban pasando por el EU15, recuerdo, y lo